quiero. No sé cómo explicarte que eres mi vida entera. Soy consciente de que me he portado mal, pero yo te juro que hoy cambiaré. Rosa Rojas, hoy traigo para ti. Rosa Rojas, como mi corazón. Rosa Rojas, hoy traigo para ti. Rosa Rojas, como mi corazón. No sé cómo explicarte que eres mi vida entera. Soy consciente de que me he portado mal, pero yo te juro que hoy cambiaré.